Se trata de la llegada a Cañuelas del programa de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Educación de Nación. Esto se inició con un trabajo desde el año pasado, donde la intendenta firmó un convenio con el Ministerio, y bueno, accedimos a la formación de una orquesta infanto-juvenil, un ensamble de música popular infanto-juvenil y un coro infanto-juvenil. Son tres formaciones que van a funcionar en distintos lugares del distrito, siempre con esta lógica de descentralizar y de llegar a todos los lugares que podamos, ¿no? Entonces, la orquesta va a funcionar en la Escuela 34, la del Barrio Libertad, Héroes de Malvinas. El ensamble va a funcionar en la Escuela 25 de Los Pozos. Y el coro va a funcionar en Máximo Paz, en la Escuela Alfonsín Storni. Así que descentralizado todo, lo mejor que se puede hacer con la cultura. Como es es nuestra mirada, digamos, es siempre la gestión y es el pedido de nuestra intendenta que lleguemos a todos los lugares que podamos, y esto ha sido así desde que nació el instituto. Entonces, cuando tuvimos la posibilidad de gestionar con Nación el programa de orquestas, bueno, fue con esta misma lógica. Es muy destacable esto, ¿no? Que llegaron los instrumentos, son instrumentos de primera calidad, por decirte piano Yamaha, por decirte trombones y trompetas Yamaha, contrabajo, cello, viola, todo lo que es instrumentos de percusión, batería. Y bueno, se hizo el año pasado, en noviembre, un concurso donde concursaron los profes que van a ser los que van a dictar cada una de las materias de los instrumentos, y como así también los que van a dirigir. Así que bueno, eso ya está en marcha y estamos en plena etapa de inscripción ahora. Y bueno, eso quería contarte, que para poder inscribirse está el teléfono del INSTI, que es 2226-477607. Te lo pasé también a tu celo para que después lo pongas y pones en el graf. Y hay un mail que es programaorquestas@canuelas.gov.ar. Ahí todos los que quieran información pueden escribir o acercarse también al instituto, donde les vamos a informar qué días y en qué lugares funciona cada cosa. Estamos muy orgullosos de poder lanzar esto, porque bueno, creemos que es un paso muy importante. Son proyectos a largo plazo que tardan por ahí un tiempo en ponerse en marcha, porque llevan mucho de gestión. Hay que asegurar los instrumentos, hay que concursar los profes, hay que pautar con el consejo escolar los lugares donde van a funcionar. Bueno, y cuando vos ves ya a los chicos con los instrumentos en la mano, ahí ya es donde uno se siente realizado y se puede decir que la cosa camina, ¿no? Bueno, como tantas cuestiones que tienen que ver con la gestión. Que bueno, también es para destacar que como este programa depende de Nación, es una de las cosas que en este año electoral se ponen en juego, por supuesto. Así que es muy importante poner en valor esto que tiene que ver con esta mirada de la cultura que tiene nuestro proyecto político, que entiende la cultura como un derecho y que por eso tratamos de llegar en la medida de lo posible a todos. ¿Las edades de los chicos que pueden anotarse es variada? ¿Hay un límite? Y totalmente libre y gratuito, esto de libre acceso, digamos. Esto es de libre acceso, es gratuito totalmente, y las edades son siempre que esté en primaria o secundaria, en todo ese rango etario puede inscribirse. Y no es imprescindible que esté escolarizado, al contrario, si por alguna razón dejó la escuela secundaria o no está escolarizado, puede inscribirse en el programa. De hecho, es uno de los objetivos, lograr la reescolarización de aquellos que por alguna razón quedaron afuera. Bueno, Esteban, agradeciendo la atención, ¿algo más que quieras recalcar? No, simplemente esto, reforzar la información en el Instituto Cultural, en el teléfono 2226-477607 o en el mail programaorquestas@canuelas.gov.ar.